Vamos a repasar la información económica. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale, nuestro En Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Con muchos temas, me imagino. Como nos da de comer la información económica en estos días, ¿no? Vos sabés que sí, pero y variadita, te digo. Y algunos temas que se van relacionando y algunos temas que no hacen más que confirmar un montón de cosas que lo que son oyentes continuos de acá, por ahí ya están precavidos, digamos. Cuando nosotros decimos la inflación que era el gran mal de la República Argentina, lo repetimos. Ayer hubo una noticia que salió en el portal azulhoy.com. A ver. Que era la construcción de la autovía entre el tramo Monte Las Flores. Pero vos sabés que ayer nos acordábamos con un colega de Radio La Barría que yo fui al anuncio de eso. Bueno, pero para. Estamos en el 2014, hace 3 años. Sí, señor. En Las Flores. Ahí te quiero agarrar, estimado Jorge. Que fuimos a Las Flores a cubrir una visita de la presidenta Cristina Fernández. Fue en el 2011, antes de las elecciones, porque ya estaba la movida con el tema de la autovía y las protestas de la gente por lo que significa la Ruta 3 y demás. Y Cristina, en ese acto, que fue en una fábrica que está sobre Ruta 3, que tiene en el Parque Industrial de Las Flores, ahí frente a los Patronelli, anunció que iban a construir la autovía. Bueno, a ver, te propongo algo, Jorge. Repasate esa nota que con el compañero de Radio La Barría hicieron en aquel momento, hace tres años y moneditas atrás. Sí, sí. Lo que 3 años debe ser, exactamente. Estamos en 2014, tenía que haber sido a esta altura del año, pero del 2011. Lo que anunciaba la Presidenta en aquel momento era, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Sí, lo mismo, la construcción de Monte Las Flores para después decir Las Flores Azul. Sí. Pero vos fíjate que en esa nota de hace 3 años... Se hablaba que la construcción del tramo Monte Azul, ¿sí? A ver si quede claro, ¿no? Monte Azul iba a costar aproximadamente 1.900 millones de pesos. Ajá. ¿Sabés en el anuncio de ayer cuánto es el presupuesto para el tramo Monte Las Flores? Es decir, la mitad. Sí. ¿No? Sí, exactamente sí. La mitad. ¿Y en solamente 3 años cuánto es el presupuesto? No. 1.900 millones de pesos. Claro. Claro. Para que quede claro. Y ahí es donde vos decís, ¿ves, muchacho, que la inflación daña la economía? Uh-huh. Es decir, que 3 años después, con la misma plata hacemos la mitad. 3 años después, con la misma cantidad de dinero, podemos hacer la mitad de lo que teníamos calculado hacer. Bien. Esto como primero, o sea, atrás del anuncio esto, que ojalá aunque se hagan un tramito, no sé si me entienden, ¿no? Sí. Por favor, agarranco, pero atrás de eso, ahí vos tenés cómo la inflación va erosionando los distintos ingresos para que pase que uno cada vez pueda comprar menos, uno cada vez acceda menos en los distintos niveles, sea el Estado o sean las personas. Entonces, ahí con esta obra te queda bien plasmado cuál fue medianamente la realidad de la inflación que tuviste en la República Argentina en los últimos 3 años. En los últimos 3 años tuviste en la Argentina prácticamente el 100% de inflación. Claro. Y voltea de raíz el tema del INDEC. Exactamente. Primer tema. Segundo tema. Atrás de esta obra está el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Y nosotros salimos a ver, rastreamos cómo venían el tema de las obras en la provincia de Buenos Aires. Porque si vos te acordás, Jorge, cuando fue el conflicto con la policía, un tiempito antes del conflicto de la policía se hablaba de las obras que estaban presupuestadas. Y de esta columna dijimos, muchachos, no confiemos mucho en las obras que están presupuestadas porque yo dudo mucho que se hagan en virtud de los números de las provincias que tiene la provincia de Buenos Aires en especial. Bueno, en el día de ayer, el Banco Central de la República Argentina le entregó fondos al Banco Nación para que le preste a las distintas provincias 8.700 millones. ¿Y esto es básicamente por qué? Porque las provincias, en muchos casos, lo que están haciendo es hacer lo mismo que hizo la provincia de Buenos Aires, es decir, liquidar a los docentes, a los policías, los sueldos, con los aumentos que se dieron por decreto. Uh-huh. Y las provincias ya empiezan a tener el cinturón muy apretado, con lo cual tiene que salir el Banco Central a auxiliar a las provincias. Se empezó a dar lo que nosotros decíamos, que la única forma que las provincias le pudieran pagar los aumentos a los policías que tuvimos allá sobre fin del año pasado, con acuartelamiento y todos los demás, o que le pague este aumento a los docentes, es si la Nación le gira plata. Si no, exacto, es imposible. Exacto. Ayer tuvimos la primera señal en ese sentido. Vamos con otros temitas rápidos. Ayer, martes 25 de marzo, el dólar oficial subió 3 centavos y después de 2 meses superó la barrera de los 8. En consecuencia, el dólar ahorro se ubica en 9.62. ¿Cuál es el dólar ahorro? Es el dólar oficial más el 20. Y el dólar turista o dólar tarjeta se ubica en torno al 10.83. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el dólar blue ayer cotizó 10.88. Uh-huh. Es decir, que si nosotros tomamos las palabras de Capitanich cuando se devaluó en la República Argentina sobre fines de enero, que dijo un dólar de convergencia, lo que ha logrado el gobierno indudablemente es tener un dólar de convergencia entre lo que es el dólar turista tarjeta con el dólar blue. Uh-huh. Lo que es en sí para la economía argentina es bueno. Ahora, mantener el tipo de cambio competitivo en el año 2014 va a ser uno de los grandes desafíos para el titular del Banco Central. Ocurre que la inflación acumulada desde que se produjo la devaluación que sufrió el peso en enero pasado está obligando al Banco Central a mover el dólar. El dólar oficial parece haber vuelto a las subas tras varias semanas de calma, luego de esos fines de enero, y aún queda... estamos en una senda ascendente. Lo que no sabemos es la forma en que será aplicada todavía. Es decir, esa senda ascendente, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque lo de ayer es una señal de que el gobierno por ahí estaría dispuesto a hacer micro devaluaciones. Uh-huh. 3 centavitos, 5 centavitos por semana, para ir así llevándolo y que vaya acompañando. La opción de eso, ¿cuál es? Es mantener el dólar anclado, mantener el dólar quieto y cuando se atrase mucho pegarle un manijazo, uh-huh, como pasó a fines de enero, que pasó de 6 a 8. De una o de otra forma, el dólar va a seguir subiendo en la República Argentina porque tiene que seguir subiendo en la República Argentina porque tiene que mantener, equilibrarse con la suba de la inflación. ¿Cuánto va a valer el dólar a fin de año? Eso va a depender de cuánto sea la inflación. Si los pronósticos es que la inflación a partir del mes de marzo, el INDEC, los números me los dé hacia abajo, es decir, ya no un 3,7, sino más bien un 2 y un 2 corto, y tratar de mantenerlo ahí, vamos a llegar sobre fin de año con una inflación en torno al 35%. Eso estaría hablando de un dólar de fin de año 9,60, 9,80. Siempre y cuando, repito, la inflación la logren bajar a un 2 corto. Bien, bien. Pero eso es otro que pasó ayer. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque es interesante, nos estaría mostrando qué decisión tomó el gobierno, si hacer micro devaluaciones, lo que se llama, dejarlo subir de a poquito, o darle de golpe. Uh-huh. Cambiamos de tema. El INDEC. El INDEC, allá sobre fines de enero, principio de febrero, publicó lo que fue la desocupación en la República Argentina. Y nos decían esos números que había bajado del 6,4 al 6,9, de igual periodo del 2012, ¿no? Y nosotros decíamos, ojo con este número, que es una foto de algo que ya es viejo, porque lo de enero me cambió totalmente. Uh-huh. Bueno, en estos momentos estamos teniendo algunas noticias económicas que hacen algunas aperturas de los números que tienen que ver con los resultados de la encuesta permanente de hogares. Y la encuesta permanente de hogares realizada durante el último cuatrimestre del año pasado. En esos datos, ¿qué hay? Que el 60% de los hogares, el 60% de las casas en la República Argentina, tenía ingresos de entre 6.000 y 8.600 pesos. Es decir, que el 70% de la población ocupada el año pasado ganaba menos de 6.000 pesos. Y esto está relacionado con la pirámide que hablamos el otro día, Jorge. Sí. Es decir, hoy se ha agrandado un poco la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan en la República Argentina. Hace unos años atrás, si nos remontamos a un 2006, 2007, y si querés parte del 2008, la mayor cantidad de gente en la República Argentina en esa pirámide se ubicaba en el segmento de clase media y media alta. Claro. Hoy la tenemos prácticamente en el segmento de clase media y media baja. ¿Esto qué significa? Que entre los que más ganan y los que menos ganan en la República Argentina, en estos, especialmente último semestre del año 2013, esa brecha se amplió y mucho. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Bien, bien, venimos bárbaro. Bien. Lo que nos está tironeando, lo que nos empieza a preocupar en varios sentidos, nos empieza a preocupar en materia macroeconómica y nos piensa a preocupar como personas que vivimos en este país, es que el consumo comienza a sentir el rigor de la restricción externa, de la restricción fiscal en la que se está moviendo la economía. Un nuevo escalón inflacionario, aumento brusco de las tasas de interés, incertidumbre sobre lo que va a pasar y un mercado laboral que está cada vez más estático, está medio dinámico, está tentando contra lo que ha sido uno de los pilares del modelo económico, que es el consumo. El sostén principal de la actividad económica argentina de los últimos años está perdiendo brillo y en el año 2014 podría registrar la peor caída desde el año 2002. La disminución de las reservas internacionales que hubo entre agosto del 2013 y enero del 2014 obligó a cambiar de estrategia, priorizando la estabilidad en el mercado de cambios por sobre la actividad. Es decir, se priorizó el tema de que no se disparara el dólar sobre el tema de la actividad económica en sí. Así, el gobierno generó un salto en el dólar de 6 a 8 y subió las tasas de interés en más de 10 puntos para contener los depósitos en los bancos. Esto significa que subió la tasa de interés que pagan los plazos fijos para que la gente no se llevara los pesos, o bien esté tentada a llevar pesos al banco. A esto se sumaron medidas menos ortodoxas, como son la profundización de las restricciones a las importaciones y la obligación a que los bancos disminuyan la tenencia de activos en dólares, como explicamos la semana pasada. Con esto, ¿el gobierno qué logró? Logró una paz económica, una paz cambiaria, a la espera, con mucho optimismo, del segundo trimestre del 2014, cuando arranque la temporada de lo que se denominamos soja dólares, por decirlo de alguna forma, es decir, la liquidación de los dólares del campo. Esta calma financiera que estamos viviendo en estos momentos no se está replicando en la economía real. ¿Qué siente las consecuencias de lo que yo te diría la frazada corta? Exacto. Entonces, la inflación está siendo el principal foco de atención, no solo por el complicado que ya vemos inicio de las paritarias, fíjense docentes, fíjense UOM, ayer cuarta reunión y no se pusieron de acuerdo, sino también por la evolución que va a tener. Es decir, estamos todos preocupados por cómo va a seguir la inflación. Concretamente, mientras que en los primeros 9 meses del año 2013 los precios minoristas subieron a razón del 1,8 por mes, en el cuarto trimestre lo hicieron a razón del 2,3. Y en estos primeros meses del año lo hizo casi el 4, el 3,7. Es decir, repito, entre enero y septiembre del año pasado, los precios subían a razón de casi el 2%. Octubre, noviembre y diciembre lo hicieron a niveles de casi arriba del 2, más cerca del 2,5. Y en estos primeros días, meses del año, está a nivel del 3,7, casi 4. Entonces tenemos como si fuera una inflación hacia arriba, lo que esperamos que marzo la baje. Con esta tendencia, la inflación del 2014, como decíamos recién, indudablemente va a estar en un piso del 35%. ¿Esto qué significa? que va a ser una de las inflaciones más altas desde el año 1991. Ahora, la fuerte suba de las tasas de interés que propició el Banco Central desde fines de enero es el costo elegido por el gobierno para estabilizar el mercado y dejar de perder reservas internacionales. Es una respuesta que funciona, es una respuesta que les dio tiempo a las autoridades para recaunzar la macroeconomía, pero que claramente no está resolviendo el problema de fondo, que es la faltante de dólares en la República Argentina. Es decir, que los dólares que entran son menos que los dólares que salen. Para cerrar el rojo que tiene el gobierno, porque los gastos son mayores que los ingresos, emite. Entonces, ¿qué empezó a hacer el Banco Central? Tratar de sacar pesos del mercado, pero debe sufrir, para sacar pesos del mercado, emite bonos, emite obligaciones, lo que se llaman letras, las LEBACs. Y obviamente, estas letras han ido pagando cada vez más, que fueron, arrancaron en un 17% y hoy están prácticamente en un 30%. Es decir, para que yo me desprenda de los pesos y esté tentado a comprar esto, este bonito que me dan, estas letras que me dan, me tienen que subir la tasa de interés. Los resultados no se hicieron de esperar y al subir la tasa de interés automáticamente, o sea, la tasa de interés para que yo esté tentado a dejar pesos, ya sea en plazo fijo o en bono, está claro, ¿no? Pero al subir esta tasa de interés, ¿qué me subió? La tasa de interés de los créditos. Exacto. Con lo cual, empezaron a caer los créditos al sector privado, que si bien venían creciendo, así sea mitad, yo diría hasta el tercer trimestre del año pasado, venían creciendo, en los últimos dos meses hay un estancamiento total, inclusive con cierta retracción en los créditos que se otorgan. La caída empezó por las tarjetas de crédito, por los adelantos en cuenta corrientes, pero seguramente se irá trasladando a las demás líneas, en especial las personales y los prendarios, yo diría que en las próximas semanas. Aclaración al margen. Hay algunos bancos que ya están notificando a los clientes el tema de que si tenías un crédito a tasa variable, ¿a cuánto se te va la cuota? Ajá. Con eso les estoy diciendo todo, fue un aviso que nosotros dijimos, ni bien subieron a tasa a plazo fijo. Ojo los que tengan crédito a tasa variable. Bien. Ahora, con este escenario, el panorama... ¿Se puede saber qué movimiento han tenido o no? ¿Eh? Los créditos a tasa variable. ¿Qué movimiento han tenido, digo, en estos meses? Te ha subido la cuota. Sí, sí, pero digo, ¿qué movimiento? Digo, ¿cuánto ha subido? Mira, hay cuotas que se han ido hasta el 50% arriba. Ajá. Ah, muchísimo. Para que te haga una idea, o sea, a ver, para entenderlo, cuotas de 400 se fueron a 600, cuotas de 1000 se estaban yendo a 1500. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero no nos olvidemos esto. A ver, si la tasa de plazo fijo estaba en el 13 y se fue al 30, la tasa de los créditos estaba en el 20 y largo, casi 30, y está en el 50. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era lógico que iba a tener esa correlación. En este escenario, el panorama se complica y mucho para el consumo. Vemos caída del poder de compra de los salarios, caída del poder de compra de las jubilaciones y menos crédito. Son obstáculos muy difíciles de sortear si las expectativas económicas no mejoran. El freno al consumo ya empezó con los bienes durables. Y cuando hablamos de bienes durables, ¿de qué estamos hablando? Fíjense los números de las ventas de autos. Fíjense los números de las ventas de motos. Fíjense los números de la venta de electrodomésticos. Nosotros hace una semana, un poco más atrás, decíamos, el comercio se va a ir parando, empieza con los bienes durables, van con aquellas cosas que no son de primera necesidad, y aquel comercio que esté relacionado con el tema de cosas de primera necesidad, en especial alimentos y bebidas, son los que van a cambiar mejor este panorama. El resto iba a estar un poquito más complicado. Ahora, con el mercado cambiario estabilizado, el gobierno, yo diría que si apuesta todo al programa de precios cuidados para moderar las expectativas inflacionarias, tiene que acelerar los acuerdos salariales y así van a poder lograr un poquito que el consumo se mantenga. Pero esto es solo un paliativo para una situación económica que está muy frágil. La inflación va a seguir minando la recuperación del poder de compra después de las paritarias y la falta de dólares mantendrá las expectativas de devaluación elevadas. Es por ello que las tasas de interés, por más que hoy inclusive dentro del mismo gobierno hay una puja, nosotros creemos que se van a mantener elevadas. ¿Por qué decimos que hay una puja? Porque hay algunos que dicen, hey, hay que bajar la tasa porque se nos está frenando la economía. Y hay otros que dicen, no, hay que mantenerla acá porque si no se nos dispara el dólar. Exacto. Entonces, nuestra sensación es que van a mantener las tasas elevadas y por ende el crédito va a seguir estando restringido. En definitiva, y con esto cierro, Jorge, el gobierno, si el gobierno no logra reducir la inflación, no logra mejorar las expectativas, el consumo en el año 2014 no va a tener ninguna chance de repuntar, ninguna chance de recuperarse. A diferencia de lo que ocurrió en el año 2009 y a diferencia de lo que ocurrió en el año 2012, la característica de este año es que el ajuste en el consumo se va a hacer tanto en los bienes durables como en bienes no durables, como pueden ser artículos de perfumería y vestimenta. Vos decís que entonces que la caída del consumo registrada hasta el momento se va a sostener, sí, o se va a incrementar. Mínimo sostener. Mínimo sostener. O sea, no vemos un repunte, repito, no vemos un repunte del consumo de acá a, yo te diría, por lo menos fin del tercer trimestre de este año. Ajá. Bien. Sí, septiembre por lo menos. Y cuando me refiero a eso, te vuelvo a repetir. Bienes durables, auto, motos, electrodomésticos, los que más van a sufrir el impacto. Bienes no durables, pero no de primera necesidad. Artículos de perfumería, vestimenta, blanco, ¿sí? Son los que van a sufrir el impacto en menor escala. Y los que pueden llegar a cambiar el temporal son aquellos bienes no durables de consumo necesario, como pueden ser alimento y bebida. Bien. ¿Construcción? Construcción está un mercado bastante raro, te diría. Está empezando a ver, el plan Procrear está funcionando para sostener la inflación, indudablemente, para sostener la construcción, indudablemente. Sí, sí. ¿Sí? En el mercado inmobiliario hay que rasquetearlo un poquito. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que ha pasado es que mucha plata que estaba en plazo fijo porque las tasas estaban bajas en su momento, salieron y se compraron las casas y fueron las casas que se escrituraron sobre diciembre, enero de este año. Ahora, la construcción está totalmente estable con alguna declinación en algunos índices en especial. Es decir, cuando vemos la cantidad de despacho de cemento, cuando vemos la cantidad de despacho de piedra, vemos que ya empieza a decrecer el tema de los despachos. Esa es una señal de la construcción, empieza a ir un poquito para atrás. Bien. Dato que me parece que tiene que ver con el impacto de la baja de consumo o de la inversión o de las ganas de gastar de la gente. Promoción de una concesionaria Renault a nivel nacional, que me quedó ahí en las redes sociales, ayer, por ejemplo, el Clio mío, 12.000 pesos más baratos. Exacto. A ver, es lo que nosotros estamos diciendo. Lo que primero sufrió un impacto es autos y motos. Exacto. ¿Autos dónde los ves? Los ves en dos lados. Por un lado, se plancharon los patentamientos, tanto de nuevos como de usados, justo cuando en los primeros meses del año son siempre los meses más fuertes. Exacto. ¿Sí? Se plancharon los patentamientos. Y dos, dato de febrero, que acumula enero y febrero, se derrumbaron los que son los planes. Bien. Los nuevos planes se derrumbaron entre enero y febrero. Y también con la acomodada que le pegaron en las cuotas, ¿qué cree? Bueno, pero ¿qué queremos decir, Jorge? Indudablemente este sector lo está sufriendo. Este sector de alguna manera va a tener que contrarrestar, vamos a llamar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A ver, nosotros en Olavarría no tenemos ni empresas automotrices de fabricación de auto ni empresas autopartistas que le fabriquen. Pero si nosotros vamos a los lugares centrales, como pueden ser Córdoba, en la semana pasada ya hubo alguna que otra suspensión, tanto en Renault como en Volkswagen. Bien. Bien. Bueno, Gabriel, se nos fue el tiempo al diablo. Exactamente. Te mando un abrazo grande, nos vemos el próximo viernes. Acá te dijo, bueno, hay un mensaje de oyentes al 1562-1866 y que tiene que hacer el gobierno para bajarla, está hablando de la inflación, el oyente, pero bueno, lo dejamos para el viernes, si te parece. Si querés, arrancamos por eso el día viernes. Bien, dale, abrazo grande. Nos vemos. Hasta el viernes. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, es nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.